sea yo quien deba decidir si quiere o no seguir. Ya sé que diste lo mejor, que si no funcionó fue culpa de los dos. Culpa de los dos. Amor.